Enséñame a parar el tiempo, borra lo que siento cuando estoy peor. A sentir que todo es perfecto y aunque no te tengo, a pesar del dolor. Nunca aprendo a olvidar tus labios, negar que te amo y que sin ti soy mejor. Hoy solo pido un abrazo y aún sigo temblando cuando escucho tu voz. Yo te regalo un cuento de hadas, vivo el momento y no existe el mañana. Quiero saber si sientes lo mismo, hoy me dejas caer al abismo. Yo te regalo un cuento de hadas, vivo el momento y no existe el mañana. Quiero saber si sientes lo mismo, hoy me dejas caer al abismo. Cierro la puerta y me quedo tan solo. Mi vida tú la haces perfecta, pero me olvidé que tenías otro amor. Enséñame a querer, enséñame a olvidar. Acompáñame a un mundo donde todo es ideal. Enséñame a decirte todo lo que siento. Sabes que vivo muriendo. Yo te regalo un cuento de hadas. Vivo el momento y no existe el mañana. Quiero saber si sientes lo mismo. Hoy me dejas caer al abismo. Yo te regalo un cuento de hadas. Vivo el momento y no existe el mañana. Quiero saber si sientes lo mismo. Hoy me dejas caer al abismo.